¿Por qué tanta polémica? Tengo un problema que me aqueja. Hay un tercero que está hablando muy mal de nuestra familia, amigo. ¿Por qué tanta polémica? Cosas inciertas e incoherentes. No dejemos que la gente se entrometa en este hogar con mucho amor. ¿Por qué tanta polémica? Tengo un problema que me aqueja. Hay un tercero que está hablando muy mal de nuestras parejas. ¿Por qué tanta polémica? Cosas inciertas e incoherentes. No dejemos que la gente se entrometa en nuestro amor. Se nos muere el amor. Remontemos como ayer la pasión. Solo piensa lo que hay que perder cuando logren nuestra unión deshacer. Si las nombran, que se limpie la boca. Nunca se toca la moral de una mujer. Solo pido que midan sus palabras, porque el amor es invencible cuando hay amor de verdad. Tanta polémica, cosas inciertas e incoherentes. No dejemos que la gente se entrometa en nuestro amor. Se nos muere el amor. Remontemos como ayer la pasión. Solo piensa lo que hay que perder cuando logren nuestra unión deshacer. Si las nombran, que se limpie la boca. Nunca se toca la moral de una mujer. Solo pido que midan sus palabras, porque el amor es invencible cuando se quiere de verdad.